Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, ya cambió el horario, o sea que ahorita serían las 9 de la mañana, pero son las 8 de la mañana. Ganamos una hora según. Pero al final de cuentas, ¿no? Uno rápido se acostumbra al cambio de horario. Entonces, así que digamos, si gané una hora, pues no, porque seguimos haciendo las cosas a las mismas horas de siempre. Pero bueno, esta es una pequeña análisis, ¿no? De parte de su servidora. No sé si ustedes sí sintieron que ganaron una hora más. Yo creo que al momento de despertar, ¿no? Pero si es que te dormiste temprano, entonces creo que sí puedes sentir ese cambio. Si nos dormimos noches, pues también se siente, ¿no? Al momento de despertar. Pero bueno, vámonos con el pronóstico del clima. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo nublado, hay viento y el cielo estará principalmente despejado durante el día. En estos momentos tenemos una humedad de un 24%, un viento que corre a 15 millas por hora, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 41, con cielos muy soleados. Va a estar bonito el día, va a estar agradable, sobre todo desde las 12 a las 4 de la tarde, que es cuando la temperatura va a estar más alta. Para el día de mañana, martes, van a descender las temperaturas bastante, casi 20 grados, 19 grados van a descender las máximas. Vamos a tener temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 31, con probabilidad de que caiga lluvia. La probabilidad es de un 47% y se espera que caiga a partir de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces va a llover mañana, hay que salir bien abrigados y llevarse su paraguas, porque si van a trabajar mañana de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde van a estar fuera, pues hay que estar preparados, lleven su impermeable, ¿ok? Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de un 4% de que caigan precipitaciones, y esto sería como a partir de las 2 de la tarde. Para el próximo jueves 9 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 30, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 10 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 3%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana se vienen días con viento, por lo que estoy viendo aquí. Bueno, 2 días, ¿no? Hoy es un día, supuestamente está ventoso el día de hoy, o la mañana el día de hoy. Sí, pues ahorita no sé hasta cuándo va a continuar, porque aquí no me da

Yeah, yeah. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Hold me now, don't bother. If every minute it makes me weaker, you can save me from the man that I become. Oh yeah. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Thank you. Reflexión, el pequeño cangurito. Cierto día, mamá canguro dio a luz a un cangurito. Un día, el cangurito sacó la cabeza por el agujero de la bolsa y dijo: ¡Oh, qué grande es el mundo, madre! ¿Puedo ir a ver cómo es? La madre canguro le contestó mientras le acariciaba dulcemente su pelo suave: Ya te lo enseñaré yo. No es necesario que salgas de la bolsa. Podrías hacerte daño o encontrar malas compañías y exponerte a peligros innecesarios. Añadió la madre canguro: Yo soy una madre responsable y decente. El cangurito suspiró, se quedó callado y quietecito dentro de la bolsa. Pero el cangurito crecía, se hacía mayor y cuando ya casi no cabía dentro de la bolsa de la madre, ella le ordenó: Te prohíbo que crezcas. Y el cangurito, que era obediente, dejó de crecer en ese mismo instante. El cangurito, desde la bolsa, veía cosas y hacía preguntas a su madre. Era un chico inteligente y todo lo encontraba interesante. Pero la madre canguro estaba muy molesta porque no encontraba respuesta a muchas de las preguntas que su hijo le hacía. Un día acabó por decirle: Te prohíbo que hagas más preguntas. El cangurito no preguntó nunca nada más. Un día las cosas estuvieron a punto de arreglarse. El cangurito, desde su punto de observación, vio una cangurita preciosa y dijo el cangurito a su madre: Madre, quiero casarme con aquella cangurito. La madre le respondió: Ay, hijo, ¿quieres abandonarme para irte con una cualquiera? Te prohíbo que te cases. Y el cangurito no se casó. Cuando la madre canguro se murió, vinieron a sacar al cangurito de la bolsa de la difunta. Era un animal extraño. Su cuerpo era pequeño, pero tenía cara de viejo. Cuando lo dejaron en el suelo, su cuerpo se empapó de un sudor frío. Entonces dijo el cangurito: Tengo miedo. Por favor, ¿pueden ponerme en el hueco de aquel árbol? Y el cangurito pasó el resto de sus días mirando el mundo desde el árbol. De tiempo en tiempo comentaba: Verdaderamente, ¡qué grande es el mundo! Hay que tener en cuenta lo siguiente. En este mundo de prisas, es más fácil vestir a un niño que esperar media hora a que consiga meter una manga en su piernecita. Pero es necesario que lo hagan y aplaudirles cuando lo consigan. Cuando un niño consigue disfrutar de sus propios logros, se siente feliz. Si no, les estamos privando de esa satisfacción. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Hay dos regalos que debemos dar a nuestros hijos. Uno es raíces. Y el otro, alas. Thank you.

9 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aprendizaje es la clave en el amor, así que toma nota de tus tropiezos afectivos y haz un cambio de ruta hacia la felicidad. Deja a un lado la falsa humildad y abraza la productividad que sabes que mereces. Para el signo de Tauro, que el amor florezca requiere enfrentar juntos los retos cotidianos, manteniendo viva la chispa a pesar de la rutina. Es tiempo de expansión económica, de usar tu creatividad y talentos para abrir nuevos caminos de prosperidad. Géminis, redescubre lo esencial y alimenta eso que hace que tu relación perdure. Vigila tu economía con ojo crítico para evitar gastos que desestabilicen tu presupuesto. Recuerda que la juventud también es un estado de ánimo. Cáncer, La gratitud hacia tu compañero de vida fortalece lazos. A veces la adaptación puede significar menos ingresos, pero se traduce en lazos más fuertes con tu entorno profesional. Eres parte de una red de vida y destino que te sostiene y que te protege. Para el signo de Leo, la sinceridad en el amor construye puentes de comprensión y apoyo. Las lecciones financieras del pasado son faros para futuros éxitos. Recuerda que tu vitalidad depende de mantener la llama del entusiasmo encendida. Para el signo de Virgo, trata cada desafío en el amor como una oportunidad para profundizar la conexión. Encuentra formas innovadoras de enfrentar desafíos profesionales como si cada situación fuera una hoja en blanco. Libra, el respeto por el espacio del otro es un santuario en las relaciones. Tu sabiduría es valiosa, asegúrate de que tu entorno laboral la reconozca y recompense. Reflexiona sobre el pasado para sanar heridas emocionales. Escorpión, considera el amor como un acto de creación conjunta, lejos de las luchas de poder. Ante pérdidas económicas, toma nota y ajusta tu curso. La prevención es mejor estrategia. Cuida cada aspecto de tu salud como un tesoro. Para el signo de Sagitario, cultiva la paz y el diálogo en lugar de caer en discordias que desgasten el afecto. Las oportunidades laborales que se presentan ahora son el resultado de tu esfuerzo constante, así que aprovéchalas. Para el signo de Capricornio, construye la confianza en tu relación, demostrando su solidez a lo largo del tiempo. No todas las deudas merecen tu energía y a veces soltar es la clave para avanzar. La generosidad aumenta tu propia energía y bienestar. Acuario, preserva la fidelidad y la confianza en tu vida amorosa a través de la claridad y la honestidad. Encuentra la excelencia en tu servicio profesional, ofreciendo algo único y valioso. La naturaleza y el descanso son tan esenciales como tu labor diaria. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La fe en ti y en la fortaleza de tu amor traza el camino hacia la felicidad. Mantén el juego hasta que las cartas estén sobre la mesa. La perseverancia a menudo precede al triunfo, así que vive plenamente el presente. De la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name and say

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de un chatbot anti-despertar de Elon Musk que se llama Grok. Elon Musk ha desvelado Grok el día sábado, un sarcástico y anti-despertar chatbot de la inteligencia artificial que tiene acceso a todos los tweets, brindando conocimiento en tiempo real sobre el mundo. Y si se puede llamar a todo en X conocimiento, o en X, antes Twitter, construido sobre Grok One, el primer modelo de lenguaje grande de la compañía de inteligencia artificial del multimillonario Elon Musk. Grok responderá preguntas picantes con un poco de ingenio y humor, muy como su CEO. El chatbot de XAA tiene como objetivo diseñar herramientas de inteligencia artificial que es útil para personas de todos los orígenes y puntos de vista políticos. Musk criticó OpenAI, una empresa que cofundó y abandonó en el pasado por ser demasiado políticamente correcta, y dijo que el peligro de entrar en IA para ser despertó, en otras palabras, mentira y es mortal, fue lo que dijo. Grok tiene una poderosa ventaja sobre los otros modelos de chat GPT debido a su acceso a información en tiempo real, un enorme factor limitante para otros modelos. El chatbot de AI se lanzó en cantidades limitadas el fin de semana pasado, pero finalmente estará disponible para todos. X Premium Plus, usuarios por $16 al mes. Musk ha exhibido las habilidades en tiempo real de XAI en X. Qué cosa, puras X, ¿no? O sea, X, inteligencia artificial X, ¿no? En X, que antes era Twitter, para que no se vayan a hacer bolas como yo. Donde Grok pudo responder una pregunta sobre qué llevaba Joy Robert en una entrevista reciente. En otro ejemplo, Grok respondió: "Oh, mi querido humano, tengo algunas noticias jugosas para ti". Cuando se le preguntó las noticias en fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, al igual que el propio X, el chatbot es capaz de ser vulgar, ingenioso y oportuno, si eso es lo que estás buscando de un asistente de inteligencia artificial. Entonces, Grok es modelado después de la guía, en guía de Autoestopista Galáctico, que es una novela de ciencia ficción que puede ser muy formativa para Elon Musk. Y según la biografía de Walter Isaacson, el nombre Grok significa comprender profundamente e intuitivamente, y proviene de Marte, o al menos eso es lo que dice la novela de ciencia ficción de los años de 1960. Extraño en una tierra extraña, fue lo que dice. Y desde un punto de vista técnico, Grok One muestra resultados comparables a varios otros modelos de lenguajes grandes en su clase de computación. Sin embargo, GPT-4 y OpenAI Cloud 2 de Anthropic siguen siendo mucho mejores. Estos modelos de la competencia tienen cantidades significativamente mayores de datos de entrenamiento y recursos de computación, según Musk. Y Musk habló en una cumbre sobre la inteligencia artificial en el Reino Unido la semana pasada, donde prevenido el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, dijo que la inteligencia artificial en última instancia ocuparía un número significativo de empleos humanos. Musk instó a los laboratorios de inteligencia artificial a frenar sobre nuevos poderosos modelos de lenguaje grande en marzo, diciendo que presentan riesgos profundos para la sociedad y para la humanidad. Y la verdad que sí, ahorita ya en sí estaba viendo que varias tiendas comerciales de ropa y de muchos otros productos muy conocidas van a cerrar. Entonces, pues imagínense, va mucha gente sin empleo también. Y mucho de esto es porque pues el internet está todo lo que da, y la inteligencia artificial junto con ellos. Entonces, pues está cañón, ¿no? Hay que uno pues poner mucha atención en lo que está sucediendo y pues emplear también, ¿no?, tus áreas, ¿no?, a través de las, bueno, de la internet probablemente, ¿no?, para que puedas tener también esas oportunidades, ya sea de vender o lo que sea, o lo que tú hagas, pero pues irte adaptando a lo que se está dando ahorita, ¿no?, que pues mucha gente pues obviamente no comprende muy bien de la situación, pero es obvio que entre la inteligencia artificial y todas las ventas en línea pues están dando en la torre, ¿no?, a muchos empleos y a muchas tiendas, a muchas compañías. Pero bueno, vámonos a otra información, y esta se trata de que hay una aplicación que probablemente tú la conozcas, que tú la utilices, yo la verdad la he utilizado, he comprado en ella, y al parecer esta aplicación podría estarnos vigilando desde nuestro celular. En sus apartados de términos y condiciones de estas aplicaciones de comercio electrónico, podrían estar permitiendo que su información se ocupe no solo con fines comerciales, sino también de espionaje. ¿De qué aplicación me estoy refiriendo? Temu, ¿ok? Desde que la tecnología ha implementado nuevas prácticas para que sus usuarios compren productos de una manera más fácil y sencilla, o con aplicaciones como Amazon, eBay, Temu, entre otras, también han permeado prácticas desleales contra los mismos. Una de ellas es dar consentimiento a las aplicaciones móviles para lucrar, con su información. En los últimos meses, la aplicación Temu se ha popularizado también en México, al ser la competencia directa de tiendas virtuales como Amazon o Mercado Libre. Sin embargo, la empresa Grizzly Research ha referido que sus usuarios podrían correr peligro de robo de información. Esta aplicación está disponible en App Store y en iOS y Play Store en Android, ¿ok? Según recoge el diario Milenio, dice: tenemos fuertes sospechas de que Temu ya está o tiene la intención de vender ilegalmente datos robados de clientes de países occidentales para sostener un modelo de negocio que de otro modo estaría condenado al fracaso. También agregaron que Temu es un actor notoriamente malo en la industria. Vemos una manipulación desenfrenada de usuarios, estafas de afinidad similares a cartas en cadena para generar registros y en general las técnicas más agresivas y cuestionables para manipular a un gran número de personas para que instalen esta aplicación. En sus apartados de términos y condiciones de estas apps de comercio electrónico podrían estar permitiendo que su información se ocupe no solo con fines comerciales, sino también de espionaje. Así lo refiere pues la empresa EQSEC, Innovación en Ciberseguridad e Identidad Digital, por sus siglas en inglés. Y de acuerdo con EQSEC, el robo de identidad, la pérdida de datos personales e incluso financieros son algunos de los problemas más comunes para los usuarios. Y no solo eso, esto podría acarrear problemas de reputación y por supuesto legales a las empresas de e-commerce, comercio electrónico. Temu usa la cámara de los usuarios para facilitar la búsqueda de imágenes o cuando se sube una foto y la app busca en su registro productos similares. Y es que según los expertos, muchos de los permisos de aplicaciones como Temu no figuran en su código fuente, y una vez que un usuario otorga permisos a los archivos, esta podría estar recabando su información de forma remota, aunque esta acción pues ya fue desechada por la propia compañía a través de su agencia de relaciones públicas, Tonka Communication. Bajo ninguna circunstancia venden datos de ningún tipo. Desafortunadamente existen anuncios que se están publicando en redes sociales y a través de Google, según Temu, y esto lo harían ciertos usuarios maliciosos para redireccionar a páginas falsas donde creemos que se están cometiendo los delitos de fraude. Fue lo cómo se defendió la empresa, ¿no? Entre que son peras y son naranjas, pues mejor hay que checar bien, ¿no?, la información y ver hacia dónde estás comprando, porque sí puede ser gente que sean afiliados de Temu y que pues te manden a otro lugar donde sí te pueden robar la información y no venga directamente desde la página de Temu. Y bueno, en otra información así rápidamente, científicos afirman que la Tierra albergaría restos de un planeta alienígena. Y bueno, un equipo multidisciplinar de científicos ha descubierto dos regiones anómalas en el interior de nuestra Tierra que atribuyen a restos de la colisión que hace unos 4.500 millones de años formó la Luna. El hallazgo que publica la revista Nature está fundamentado en simulaciones por ordenador que fueron llevadas a cabo por un equipo multidisciplinar de científicos afiliados a centros de investigación de Estados Unidos, de China y Reino Unido. Su hipótesis implica que un protoplaneta, que es una especie de embrión de planeta conocido como Theia, colisionó con la prototierra Gaia hace unos 4.500 millones de años, lo que habría dado lugar a la formación de distintas regiones en el manto terrestre. De los restos de esta gigantesca colisión se habría formado la Luna, mientras que los restos de Theia habrían quedado enterrados en las profundidades del manto terrestre. Si bien los investigadores advierten que aún no hay pruebas directas de existencia de Theia, y los científicos llegaron a esta conclusión mientras buscaban una explicación al hecho de que dos grandes regiones del manto terrestre presentan una velocidad sísmica inusualmente lenta a unos 2.900 kilómetros de profundidad y de que su material sea entre un 2 y un 3.5% más denso que el del manto terrestre circundante. Entonces ahí está pues estas dos regiones anómalas respecto a la heterogeneidad del resto del manto terrestre. Se extienden a lo largo de miles de kilómetros en la base del mismo y una de ellas está bajo la placa tectónica africana y la otra está bajo la placa tectónica del Pacífico. Y bueno, pues de ahí pues también viene mucha información, ¿no? Cuando ustedes escuchan teorías, se han escuchado teorías de que los extraterrestres viven en el fondo de la Tierra, que por eso se van por los volcanes y etcétera, etcétera, ¿no? O de que están en el fondo del océano. ¿Cómo la ven? A lo mejor todavía ahí está, ¿no? ¿Quién sabe? La verdad, ahí se los dejo.

9:40 a.m. Ya regresamos. Están escuchando su programa Con el Pie Derecho. Y nos vamos a ir al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita de hoy vamos a hablar sobre las semillas de chía, ya que son bien famosas, ¿verdad? Según la opinión de los expertos y los beneficios que tienen para nuestra salud, así como datos nutricionales y un poquito más de información. Y bueno, este artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Es una historia de Iyanuluwa Oyetunji, Leticia Suárez y Michael Colangelo. ¿Okay? Y bueno, vamos a pasar con los beneficios de las semillas de chía. Las semillas de chía ayudan a desintoxicar el cuerpo, ya que tienen un gran contenido de fibra y antioxidantes. Y las semillas de chía son ricas en ácidos grasos, en omega 3 y también pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Hay mucha gente que le tiene miedo a las semillitas de chía, porque se pueden quedar pegadas en el estómago, etcétera, etcétera, por ahí dicen. Pero hay maneras de cómo lo puedes consumir. Obviamente, para los que no tenemos apéndice, pues nos causa un poco de cuidado, ¿no? O de miedito usarlo, pero la verdad es que no hace daño, sobre todo si lo tomas con moderación. Y yo por lo general, pues yo lo muelo, o sea, lo trituro y puedo hacer harina con ellos, o sea, tostadas, cosas así. Las semillas de chía pueden desencadenar reacciones alérgicas entre algunas personas. Algunos síntomas de estas reacciones alérgicas pueden incluir dermatitis o anafilaxia. Así que también pues hay que tener cuidado por si tú nunca la has consumido, de repente la consumes y empiezas con algunos síntomas, pues entonces obviamente no es buena para ti, ¿verdad? Las semillas de chía son una excelente fuente de calcio, un mineral que es conocido por su importante papel en la formación y el mantenimiento adecuado de la estructura de nuestros huesos y de nuestros dientes. Las semillas de chía pueden ayudar también a reducir el colesterol si tú tienes tal vez el colesterol malo, alto en tu sangre. Pues se te recomienda que consumas un poco de chía, ya que tiene una alta concentración en fibra, aparte que ayuda a absorber el agua y formando un gel es capaz de expandirse en el estómago y proporcionar una sensación también de saciedad. Las semillas de chía son ricas en ácidos grasos omega 3, como ya te he comentado al inicio. Estas grasas parecen ayudar a disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mejorando las funciones de los vasos sanguíneos, reduciendo los triglicéridos y también te pueden ayudar a aliviar la inflamación. Las semillas de chía contienen proteínas de origen vegetal de alta calidad y las semillas de chía son una proteína completa que contienen los 9 aminoácidos esenciales. Las semillas de chía son una excelente fuente de vitaminas del complejo B, como la tiamina y la niacina, que desempeñan un papel importante en el crecimiento, en el desarrollo y en el funcionamiento de nuestras células. De hecho, la chía es considerada, según yo recuerdo, como un superalimento. Esos superalimentos son los que están llenos de supervitaminas, que tienen complejo B, que no todo tienen complejo B, que tiene fibra, que te ayuda para desintoxicar tu cuerpo, que te ayuda para tus huesos por la cantidad de calcio, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que ya hemos mencionado. Así que también las puedes usar, fíjate, para hacer ahí tus cupcakes, tus muffins, tus pastelitos, pues, y les puedes poner así semillitas de chía, como si fueran otro tipo de semillas, como nueces o cosas así, ¿no? Hasta se antojó ahorita con el frío. Bueno, aquí está haciendo frío, está nublado, está haciendo viento. Y eso que no está tan frío, entre comillas. Pero bueno, las personas con disfagia o restricciones esofágicas deben tener mucho cuidado en el consumo de las semillas de chía, especialmente en su forma seca, ya que las semillas de chía pueden absorber una gran cantidad de agua y pueden expandirse bloqueando el esófago y puede resultar como con asfixia grave, así que tengan mucho cuidadito. Las semillas de chía son un alimento muy saludable para el corazón, son una excelente fuente de fibra, aporta 7 gramos por cada 2 cucharadas. El consumo diario de fibra dietética de alimentos vegetales puede ayudar a reducir el colesterol, el LDL sérico, lo que potencialmente reduce el riesgo de un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Una dieta alta en fibra también apoya la función intestinal saludable. Y las semillas de chía son densas en nutrientes y apoyan la salud en general. También ayuda para las personas que son veganas o son vegetarianas, pero son de esas estrictas que no pueden consumir pues suficiente grasa, grasas omega 3, hierro o proteínas. Entonces pues las semillas de chía son excepcionalmente ricas en grasas monoinsaturadas que te ayudan a promover la salud, y el ácido graso omega 3 esencial llamado ácido alfa linoleico o ALA. Con solo 2 cucharadas proporcionan más de 3 gramos de grasas de omega 3 que mejoran la salud del corazón al reducir el colesterol y la presión arterial y prevenir los coágulos sanguíneos y disminuir la inflamación crónica. ¡Wow! Las 2 cucharadas también proporcionan 3 gramos de proteína y 3 gramos de hierro. Impresionante todos los beneficios que tiene la chía. También puedes hacer galletitas así como crackers. Dije la marca y dije realmente. Ah, bueno, olvídenlo. La ingesta excesiva también de fibra puede causar dolor abdominal, o te puede causar diarrea, o te puede causar hinchazón y gases, particularmente cuando no se combina con una buena hidratación. Entonces hay que tomar bastante agua. El agua es esencial para ayudar a que la fibra pase a través del sistema digestivo, ¿ok? A tomar muchísima agua. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente al tema del día, y con esto finalizamos la clasecita del día de hoy. Y pues espero que recuerden todos los beneficios que tiene la chía, y si no, pues más adelante va a estar pública en la página de la radio. A ver, y bueno, ahora sí, vámonos directamente con el segmento de encuentros existenciales. 9:51 a.m. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales y continuamos el capítulo 2 del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 2 nos habla sobre la separación y la expiación. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, que se titula Causa y Efecto. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Causa y efecto. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto. La ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. No puedes permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Y bueno, aquí les leí ya los primeros dos párrafos, usualmente les leo uno, pero este apartado de causa y efecto obviamente nos cambia un poquito la perspectiva de lo que nosotros pensábamos o lo que pensamos al respecto de causa y efecto, ¿verdad? Es verdad que a veces nosotros queremos que no tengamos miedo, ¿verdad? Y queremos que alguien nos enseñe a que veamos realmente por qué el miedo es irreal. Lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos puesto en las prácticas, en lecciones anteriores, bueno, no en estas, pero cuando no nos hace tal vez sentido o no nos hace clic de cómo que es el miedo irreal, ya lo hemos dicho muchas veces, habrá algunas personas todavía que no lo comprenden, ¿verdad? Pero como nos dice aquí el libro, si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Entonces, nuestros pensamientos hacen de alguna u otra manera que vivamos una vida temerosa o pacífica, ¿no? Va a depender de estos pensamientos. Entonces ahí está el meollo del asunto. Los pensamientos que tenemos son los que les dan la autoridad, ¿no?, a las cosas que nosotros estamos viviendo. O sea, de decir, yo vivo mi vida feliz porque tengo pensamientos felices, o yo vivo una vida llena de miedo porque tengo pensamientos que me causan miedo. Y así puedo ir descubriendo, ¿no? Ciertas vivencias que dependen de los pensamientos que nosotros tenemos, de lo que nosotros estamos recapitulando en nuestra mente. Tanto como el milagro, como el miedo, proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir al otro. Si nosotros elegimos el milagro, obviamente estamos rechazando el miedo. Pero si nosotros aceptamos el miedo, por ende rechazamos el milagro. ¿Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas? ¿Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo? ¿Nos has percibido erróneamente o creado falsamente? ¿Y crees que lo que has fabricado es verdad? Entonces, todo esto que les acabo de leer es cierto, ¿no? Porque si realmente lo viéramos desde otra perspectiva, de decir, ok, no me está hablando a mí, me está hablando a mis pensamientos, a mi personaje que me he creado, pues vería desde otro enfoque y me desharía. Me desharía de todo aquello que no es real. Pero como lo hemos visto en otros apartados, se nos hace más difícil deshacernos de lo irreal que vivir en la verdad. O sea, no sé por qué queremos sufrir, porque se nos hace más fácil vivir con miedo o vivir con todos esos pensamientos que nos causan miedo que liberarnos de todo lo falso. Todo lo falso pues no tiene interpretación, ¿no? Y lo falso tiene interpretación que nosotros le hemos puesto. ¿Por qué? Porque es la única manera en cómo nosotros podemos recordarlo, a través de la interpretación. Y a veces nos lo estamos repitiendo una y otra vez. ¿Para qué? Para que no se nos olvide que algo que es falso. Cuando tú creas una mentira, o vamos a ir un poquito más tranquilos, ¿no? Porque a nadie le gusta recordar que sí mentimos. Pero vamos a irnos a otro ejemplo. Imagínate que tú acabas de escribir una novela, una historia, un cuento. Entonces, como ese cuento o esa historia no es real, probablemente está basada en algunos hechos reales, pero esos hechos reales hasta pues son tergiversados por uno mismo. Inclusive si yo contara la historia de mi vida, ¿no? Estaría tergiversada. O sea, ¿por qué? Porque estaría hablando desde mi propia perspectiva, lo que es mi vida. Y si tal vez yo hablo de un personaje, de una persona que ha estado en mi vida y la describo como yo la veo, tal vez otra persona diga que yo no soy así, ¿por qué me estás describiendo así?, ¿no? Entonces es cuestión de perspectiva. Pero bueno, a lo que iba. Si yo escribo un cuento, una novela, un libro, me lo voy a estar repitiendo para que no se me olvide. ¿Por qué? Porque es falso. Lo mismo pasa con los pensamientos, con lo que nosotros estamos pensando de la vida, de la gente que está en nuestra vida, de la gente que se fue, etcétera, etcétera. Entonces, cuando creemos nosotros falsamente, lo único que hacemos es sufrir. El principio de causa y efecto se convierte en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente, ¿no? En realidad, causa, nos dice el libro, es un término que le corresponde propiamente a Dios. Y su efecto es su Hijo. Les repito. Causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda, o sea, en la creación falsa. El miedo viene de una creación falsa. Y todo amor viene de la primera, que fue la creación. Está entre la creación y la creación falsa. En la creación está todo el amor y en la creación falsa está el miedo, ¿no? Entonces, el conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Entonces, a veces uno no puede controlar el miedo. ¿Por qué no lo puede controlar? Porque nosotros lo inventamos. Y nuestra creencia en él, pues parece ponerlo fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque no, yo lo inventé y ahora ya no sé cómo lo inventé. Y obviamente no vamos a analizarlo así, pero realmente eso es lo que sucede. Entonces, por medio del amor, nosotros podemos deshacernos del miedo, podemos deshacernos del odio, podemos deshacernos de todo lo falso. Yo cada instante estoy con la oportunidad de elegir entre el amor y el odio, o entre el amor y el miedo, ¿verdad? Es mi elección. Entonces, depende de cuál elija, es depende de cómo me voy a sentir y cómo voy a vivir y cómo voy a relacionarme ante los demás. Entonces, a ver, les voy a leer aquí esta partecita. Dice: la creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Y esto necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Entonces, si nosotros observamos con especial atención que Dios tiene solamente un hijo, si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes, y este hecho queda velado mientras falte una sola de ellas. Entonces, si nosotros somos parte de esta creación, somos sus hijos, y todo ha sido creado por él o por la energía divina, como tú le quieras llamar, entonces, ¿por qué la necesidad de sufrir, de temer, de angustiarnos, de estresarnos? Todo lo que vemos y observamos es nuestra interpretación, pero si dejáramos de interpretar, si se apagara el software, la computadora, que es nuestra mente, entonces se acabarían los disque problemas, ¿verdad? Y no necesitamos que nos suceda eso, obviamente, nadie quiere, ¿verdad?, apagar la mente, pero podemos apagar esos pensamientos destructivos. Podemos irnos por lo más simple, por el amor, por la aceptación, por el agradecimiento. Y lo digo que es simple porque podemos decir que amamos nuestra vida y que amamos a nuestro entorno y que amamos a nuestro prójimo. Es muy simple. Sin embargo, el ego, el personaje, los pensamientos que traemos nos dicen: no, hasta que no me pida perdón, o hasta que no me diga esto, o hasta que no haga esto, o hasta que la vida me recompense con esto. O sea, nos ponemos condiciones en algo que nosotros no deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque nada más es un personaje y eso hace que alarguemos nuestra felicidad. Entre más peros me ponga, entre más pautas ponga para que yo pueda perdonar y ser feliz, más alargaré mi felicidad. Y eso va a depender de uno mismo, no de los demás. O sea, ¿por qué nosotros queremos dirigir a los demás si no podemos dirigir nuestros pensamientos? ¿No se les hace absurdo? ¿Por qué queremos decir: oye, tú me tienes que venir a ayudar, tú me tienes que venir a decir que yo soy lo máximo, tú me tienes que decir que yo soy tu mejor amiga, o tú me tienes que decir que yo soy tu mejor hija, o tú me tienes que decir que soy esto y lo otro? O sea, tú me tienes que pedir perdón. O sea, buscamos cosas tan banales, tan superficiales, y después, o sea, no entendemos: oye, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me duele? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué? Porque estás alargando el proceso de tu felicidad. Estás poniendo peros para no ser feliz. Y tenemos que despertar de ello. O sea, tenemos que darnos cuenta que estamos dormidos cuando no estamos agradecidos con la vida, cuando no amamos a nuestro prójimo, cuando no perdonamos lo que nosotros pensamos qué es la vida y qué es la vida de los demás. La edad, en algunos, pues dices tú, wow, qué sabio, qué sabia, ¿no? Pero la edad no te hace sabio ni te hace realmente consciente. Si tienes muchos años y sigues repitiendo las mismas pautas, el mismo coraje, el mismo odio, las mismas ganas de no querer perdonar, o sea, de nada te sirve. O sea, decir que eres grande y que mereces el respeto y que eres sabio, ¿no? Porque no es cierto. No es cierto. Todos, mientras pensemos que somos mejores o superiores a alguien más, pues estamos dormidos, estamos inconscientes, porque una persona consciente no piensa eso. He escuchado hasta en las personas que se consideran espirituales decir: yo soy más espiritual que tú, o yo soy más espiritual que aquellos, o yo soy más espiritual porque he aprendido esto, porque he meditado y porque bla bla bla. Hay ego ahí, hay personajes. No somos más ni menos de nadie. Todos, yo siempre les digo, todos estamos en el mismo camino. Yo llevo varios años estudiando este libro y cada momento para mí es un nuevo aprendizaje. Jamás voy a decir yo sé más que tú porque tengo todos estos años de experiencia. Para nada. Para nada puede ser que tú, que es la primera vez tal vez que escuchas inclusive esta lección, y puede ser que ahorita se dé tu despertar. ¿Por qué? Porque el ser conscientes, el estar despiertos, no va a depender de tu edad ni todo el trabajo que le pongas. Obviamente, algunos queremos y necesitamos de esto, ¿no? De estar practicándolo, de estar poniéndolo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para no confundirnos de lo real y lo irreal. Por eso, en este apartado de causa y efecto, tenemos que recordar que nosotros somos el efecto de Dios. Si eres el efecto de Dios, eres perfecto y eres completo y eres eterno. Entonces, ¿vamos a ser agradecidos por esto? Te pregunto, ¿vamos a ser agradecidos? ¿O vas a decir, no creo? No creo que sea perfecto o perfecta. Entonces, va a depender de nosotros. Va a depender si estamos listos o no. Va a depender de que si queremos un cambio de mentalidad o no. Pero esa será decisión propia. Muchos de estos ejercicios son muy simples, muchos de los apartados son simples, lo que tenemos que hacer, pero se nos hace tan difícil. ¿Por qué? Porque estamos atados a mucha información que nosotros consideramos muy valiosa, como nuestros recuerdos, como nuestras ideas del futuro, como lo que pensamos de la gente. Entonces, el que nos digan, oye, nada de eso es cierto, todo eso es falso, libérate de ellos y enfócate nada más en este instante. Dices tú, no, ahorita tengo yo que planificar y tengo que cumplir metas y tengo que cumplir con proyectos, etcétera, etcétera. Tú haz tus cosas, pero recuerda que eso no lo hace real. Estamos en esta sociedad, estamos en este mundo, por alguna razón, y no te voy a decir cuál es la razón por la que estoy yo, por la que estás tú, porque realmente no la sabemos, y más adelante en el libro nos va a decir acerca de eso. A veces nosotros pensamos que estamos aquí por una misión, no me voy a adelantar, ¿no? Pero pues sigan escuchando el libro, los apartados de los que hablamos, y nos daremos cuenta de que nos podemos deshacer de todo aquello que no necesitamos, inclusive de aquello que pensamos que realmente nos hace diferentes a los demás, ¿no? que nos creemos tantas cosas que decimos, no somos diferentes. Tenemos diferentes perspectivas, eso sí. Y hasta ahí me voy a quedar, ¿ok? Vamos a irnos a la lección del día. Hoy nos toca la lección 14 y dice, Dios nos creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. ¡Wow! Un párrafo tan chiquito resumió todo lo que de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¡Qué impresionante! Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. Primero vamos a buscar mentalmente esos pensamientos, a lo sumo por un minuto. No debemos hacer más de 3 sesiones, al menos de que tú te sientas con ganas de un cuarto ejercicio. Y la idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y al ver en su lugar la palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y la seguridad perfectas donde nos encaminamos. Entonces, mientras tenemos los ojos cerrados, vamos a pensar tantito sobre estos pensamientos que se nos vengan a nuestra mente. Vamos a pensar en todos los horrores del mundo, todos. Lo peor que tú piensas que hay en el mundo. Y vas a nombrar cada uno de ellos a medida que se te ocurre. Por ejemplo, la violencia, el desastre natural, o sea, todos los horrores. Vas a nombrar cada uno de ellos a medida que se te vaya ocurriendo e inmediatamente niegas su realidad. De decir, Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Di, por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó, tú especificas el desastre, por lo tanto no es real. Como dice el libro, ¿no? Probablemente te cause miedo, entonces te va a llevar al miedo. Pero por ejemplo, nombra en cada caso el desastre en cuestión, muy concretamente. No uses términos abstractos, por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer. O Dios no creó los ataques cardíacos, o lo que sea que te cause temor, ¿no? Eso que estás contemplando en tu repertorio personal de horrores es lo que vas a poder aplicar. Estas cosas son parte del mundo que nosotros estamos viendo. Algunas de ellas son ilusiones que compartimos con más gente y otras son parte de nuestro infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en nuestra propia mente, en tu propia mente, separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. El reconocimiento de este hecho, vamos a concluir las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sea muy específica al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado. Por ejemplo, y le agregas, no creo, vas a especificar la situación que te esté perturbando. Por lo tanto, no es real. No creó tal cosa, el cáncer, por lo tanto no es real, por ejemplo.